en detalle todo esto. Hernán, buen día. Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va, Claudio? Bueno, la verdad, contento de estar por fin acá en Tandil, en esta radio, para que la gente nos conozca. Si bien hay mucha gente, muchos clientes que están hoy en día pagando la casa con ACH, bueno, contarles un poquito de qué es ACH y cómo pueden acceder a tener su casa propia. Si vayan buscando lápiz y papel, a toda la gente que esté escuchando, ya vamos a pasar el teléfono. Está buenísimo, sí, porque, a ver, digo, modelos de casas muy modernos, estuve mirando en la página, y para todos los gustos, tipos, medidas, digo, lo que vos necesites está, y encima en cuotas fijas en pesos. Exacto, te cuento, Claudio, ACH Construcciones es una empresa a nivel nacional, hoy estamos en todo el territorio argentino, con sucursal sede central en Córdoba y también en Bariloche. Somos muy fuertes en el sur, en la Patagonia, como en el sur de Buenos Aires y La Pampa. ACH Construcciones es una empresa que entrega casas, fabrica, construye y vende casas de calidad premium en construcción en seco, el famoso sistema Good Framing, que es lo que vendría a reemplazar las casas prefabricadas de antes, ¿sí? Que es lo que hoy está de moda, bueno, en todo el mundo, y en Argentina ya hace varios años que se está imponiendo muy fuerte. Nosotros tenemos dos formas de acceder a la vivienda. Le damos la posibilidad a la gente que pueda acceder a la vivienda de dos maneras. Una es a través de la venta directa, que es para aquellas personas que ya cuentan con un capital, hacen una entrega de un importe y el saldo se lo volvemos a financiar. La casa se entrega en 30 o 60 días. Y después tenemos la más utilizada, que es la 100% financiada. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de comprar tu casa 100% financiada, donde vos accedes a un plan con cuotas fijas en pesos. La cuota la elige el cliente. Si hay en Tandil, tenemos muchísima gente. Ya pagando la casa. ¿Cómo es esto? Y una vez que llega, te digo para cerrar la idea. Y una vez que llega a cierto porcentaje, y generalmente el 60%, retira la casa y el saldo se lo volvemos a financiar. Es buenísimo, pero digo, yo decido qué cuota puedo pagar por mes. Exacto, porque es un aporte mensual. Dependiendo de la casa que elijas, esto es así. La gente que va a escuchar hoy la nota manda un mensaje. Le va a estar comunicando Gustavo Mastandrea, que es un asesor de la zona, él es ahí de Bahía Blanca y agarra toda esa zona. Entonces, genera una entrevista, ven qué casa es la que quiere el cliente, puede ser de uno, de dos, de tres dormitorios, o con uno, con dos baños, o un proyecto personal, hacemos proyecto a medida. Si tengamos en cuenta algo muy importante, ACH Construcciones no solamente entrega a todo el país, sino que es una de las pocas empresas que no tiene ni una denuncia en defensa del consumidor. Y esta es nuestra carta de presentación más importante, porque quiere decir que es una empresa que cumple, que entrega, es una empresa bancarizada, o sea que cumple con todos los estándares y todos los requisitos para que el cliente tenga un comprobante legal a la hora de pagar su cuota o el pago. Y tenemos, bueno, estamos de festejo porque hace poquito entregamos una casa en La Florida, en Olavarría, a dos casas en medio en Oriente, no me quiero olvidar de ninguna, cuatro casas en Bahía Blanca y ahora estamos por entregar otra en Pigüé y dos más en Bahía Blanca. O sea, estamos con varias entregas. Esto es cerca de Buenos Aires. Lo que es en el sur, también estuvimos con siete entregas en simultáneo entre Bariloche, Neuquén y Río Negro. Así que hoy tenemos una promo muy buena para aquella gente que está escuchando. Y como recién preguntabas vos, sí, es una cuota que elige el cliente, porque de acuerdo a la casa que elige, le armamos una cuota, que en realidad es un aporte fijo y en peso, donde obviamente cuando más pueda pagar el cliente mejor, porque más rápido va a llegar al mínimo requerido por la empresa, que es el 60% de la casa que eligió. Entonces le llegó el 60, se entrega la casa, o sea, sin sorteo, sin licitación, esto es un negocio unipersonal. Y ahí directamente el saldo se lo volvemos a financiar nosotros mismos. El único requisito, Claudio, que necesitan es el DNI y pagar la cuota mes a mes, no atrasarse. Eso es fundamental. Bien, y si están escuchando, pueden entrar en Facebook. En Facebook tenemos, la gente que está escuchando, ponga ACH Construcciones, ahí van a ver todas las entregas, todos los testimonios, está todo, hay videos para que vean las inauguraciones de los sucursales y demás, todas las novedades. Bien, Hernán, te hago una consulta. El teléfono, sí. Vos decías que Gustavo Mastandrea es quien está aquí en la zona, es 291-422-0513. Ese es el teléfono al que tenés que llamar para sacarte todas las dudas, digo. Pero, a ver, me interesó esto de poder ir con el 60% de la casa paga. Yo, si tengo el dinero, lo podría pagar y a partir de ahí comienza la construcción, que sería alrededor de 60 días. Claro, eso para el cliente está apurado, que dice, yo ya tengo la plata, tengo un auto usado, tengo un capital, a ver, ¿cuánto te voy a poner? De acuerdo a la casa que se elige, generalmente entre el 60 o el 70%, obviamente cuando más ponga mejor, porque menos le va a quedar para financiar. Bien, perfecto. Y eso lo doy con... Y si no, está la otra alternativa, que es la más elegida, que es el 100% financiado, que es para aquellas personas que hoy la mayoría no cuenta con un ahorro, no tiene nada, pero quiere empezar a hacer una inversión. Quiere pagar su casa, o quiere el día de mañana ampliarla, quiere agregar una casa arriba de la que ya tiene, en la losa. Entonces, elige ahí un modelo, aprovecha esta promo que ya te voy a contar de qué se trata, y va pagando una cuota mes a mes, una cuota de 5.000, 10.000, lo que pueda pagar por mes. Va pagando y una vez que llegó al 60%, tengamos en cuenta que puede ir adelantando cuotas o el día de mañana adelantar capital, llega al 60% y pide la casa directamente. Es una entrega asegurada por contrato. Está bien. Es muy simple. En vez de ir guardando el dinero, vas haciendo pagos mensuales para tener ya el fondo ese que necesitas para que te empiecen a construir la casa. Digo, y exacto. Yo he visto cantidad de planos, diferentes tipos de construcciones y muchos planos, pero me decías que si yo, por ejemplo, con este sistema tengo un patio grandísimo, quiero hacer un quincho, yo vi un departamento tipo monoambiente, digo, pero si yo lo quisiera diseñar tipo quincho, ¿también lo puedo armar? Totalmente. Mira, hace poquito entregamos, por ejemplo, en Anielo, tres casas a medida, que era para un petrolero que quería hacer una casa para alquilar a los gerentes de la petrolera. Bueno, él nos mandó un plano y dijo, yo quiero hacer esto. Que vi su página, está muy linda, pero la verdad que yo ya tengo un plano diseñado, quiero hacer esto. Bueno, se lo construimos. Nosotros tenemos fábrica propia, tenemos departamento de arquitectos, tenemos una empresa muy seria. Si ustedes entran en Facebook van a ver mucha información, además de la página. Y es muy importante que anoten este teléfono, que es el 291-422-0513. ¿Sí? 291-422-0513. ¿Por qué? Porque ahí pueden mandar un mensaje diciendo que es una entrevista o una llamada para arriba. En el transcurso del día se va a estar comunicando Gustavo, que va a estar llegando seguramente en estas horas, y van a tener un trato personal. Te voy a contar algo muy bueno, Claudio. Decime. Las primeras 10 personas que llamen, ¿sí? Hay de promoción, que este es la inversión que estamos haciendo para que la gente nos pueda conocer. Tenemos todo el equipamiento de regalo, estamos hablando de la reja, la pintura interior, la pintura exterior, el mueble de cocina, todo el equipo de baño y sanitario bonificado, ¿sí? Y además, para los primeros 5 van a tener el flete y la mano de obra también bonificados, el traslado de su casa bonificado también. Fue una de las mejores promos que hemos hecho, la venimos compartiendo por redes sociales, y bueno, ahora llegamos a tu radio y sabemos que es la más escuchada para comentarle a toda la gente y puedan tener este beneficio, sobre todo con una empresa seria, Claudio. Esto es fundamental, porque hoy en día se hizo tan masivo esto que hay muchísimas empresas, salen todos los días empresas nuevas, pero no todas tienen el aval, no todas cumplen con los requisitos, y sobre todo, muy pocas cuentan con cero denuncia en defensa del consumidor. O sea, una empresa que no tiene denuncias quiere decir que es una empresa que está cumpliendo y que el cliente queda totalmente satisfecho. Nuestra construcción es calidad premium, o sea, nuestras casas soportan, o sea, sinceramente se hacen todo el panel, se hace en fábrica totalmente, o sea, bueno, las aberturas, los paneles, todo cosas que queden totalmente colocado y terminado, cosa que después, en el momento de construir, vamos y hacemos el ensamble, y la casa te va a quedar perfectamente cerrada, sin filtraciones, sin que tengas problemas de humedad, lo que ocurre con muchas de las empresas que por ahí terminan la obra, digamos, hacer la casa en la obra, y no queda totalmente sellada, ¿bien? Bien. También te regalamos todo el trabajo de sellado exterior, todo lo que es el tomado de junta, el coloque de revoque plástico, las cantoneras, todo ese trabajo lo hace la empresa y te la deja totalmente, por fuera, totalmente terminada, con el revoque plástico colocado. Si tenés un manguito ahorrado, entonces podés hacer la entrega del 60-70% y sabés que en 2 meses podés tener tu casa lista, y en el caso de que no tengas ese ahorro, entonces hacer como un ahorro previo, ir poniendo una cuota mensual para poder llegar a ese piso que necesitas para que te construyan la casa. Digo, es maravilloso. Ahora, si hablamos de, uno siempre tiene en la cabeza la construcción tradicional, ¿viste? Lo que ya tenemos cierta cantidad de años. Yo tengo la suerte de tener algunos conocidos que no viven aquí en Argentina, que están en Estados Unidos, o que tienen este tipo de construcción desde hace muchísimos años, y te dicen, es maravilloso. Ahora, si uno empieza a pensar en lo que en la cabeza más o menos tenemos de lo que puede costar una casa, en proporción, ¿qué tanto más cara o más barata es esta casa? Y mira, para que te des una idea, una casa de estas características, que aparte es mucho mejor en cuanto a la humedad, al sistema constructivo, ante la rapidez también, y aparte insonora. O sea que tiene muchas características, mejor que el ladrillo incluso, hoy la gente se está dando cuenta. Para que te dé una idea, una casa de un dormitorio sí, arranca desde el millón de pesos. ¿Qué quiere decir? Que el cliente, llegando al 60%, estamos hablando, son 600 mil pesos, lo que vale hoy una bici de alta o alta característica, o una moto usada, vale 600 mil pesos. Bueno, llegando a 600 mil pesos, ya puedes tener tu casa. O sea que, no es, con diferencia del ladrillo, que una casa de similares características podría arrancar a partir de 2.5 millones, 3 millones de pesos. Sí, estamos hablando, a ver, 1 millón de pesos, estamos hablando que es poquito más de 5.000 dólares. Exacto, casi, y con 6.000 dólares. Con el 60% de eso y el resto financiado a... Exacto, o sea, lo financiamos hasta en 60 cuotas, con una financiación nuestra, sin entrar en un banco. Así que solamente tienen que tener el DNI, nada más, y saber que pueden pagar una cuota de 5.000 pesos en adelante, de acuerdo a la casa que elijan. Eso, para eso va a estar el vendedor y el supervisor ahí, asesorándolo y dándole alternativa. Lo más importante, Claudio, es que aprovechen esto, que llamando ahora o mandando un mensaje al 291-422-0513, se ahorran todo el equipamiento de la casa, va bonificado, son casi 150 mil pesos que ya se van a ahorrar. Además de hacerlo con una empresa seria, tienen otro beneficio, que es la calidad del producto. Hola, ¿lo perdimos, Hernán? Para dejarlo de aprovechar, y sobre todo permitirme saludar también de paso a toda la gente que ya, no solamente de Tandil, sino alrededores, está pagando ya la casa con ACH, algunos se hace un par de años, y bueno, otros que ya están a punto de adjudicar. Bien, Hernán, te agradezco estos minutos, y obviamente siempre uno está con la idea de la casa propia, y ACH Construcciones me parece que es una buena posibilidad. 291-422-0513, mandás un mensajito pidiendo más información y Gustavo Mastandrea estará comunicándose con vos para contarte todos los detalles. ACH Construcciones también en Facebook, y si te metes en la página oficial, ahí tenés todos los modelos de casa, las los tipologías, nada, unas casas hermosas y por costos increíbles. Así que, Hernán, te agradezco estos minutos aquí en ABC Radio. ¿Sí? Muchísimas gracias a vos, Claudio. Un saludo para todos ahí en la radio. Un abrazo. Hernán Doliani, charlando con nosotros, achconstrucciones.com.ar. Ahí entras, casa de un dormitorio, más o menos 1 millón de pesos, con 600 mil pesos de entrega, que es el 60%. En 2 meses tenés tu casa lista y te lo financian hasta en 3 años el resto. Así que hasta 60 cuotas, perdón, son 5 años. Así que podés disfrutar de tu casa propia con la gente de ACH Construcciones, sí, ni hablar. Obviamente tenés que tener tu terreno, pero y si aprovechás estas bonificaciones con todo lo que viene dentro de la casa bonificado, no pierdas tiempo y manda tu mensajito en este momento al 291-422-0513.